porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Estamos compartiendo el tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste, nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta. Agradeciendo al divino creador de todas las cosas, estamos compartiendo esta edición de El Tiempo que Resta. Pueden seguir por los medios digitales, a través de la página web de la radio, radiocielo.com.pe, también por el sitio mundial de radios, www.radio.garden. En este sitio aparece el planeta con puntitos verdes. Cada puntito verde es una emisora. Ubican el Perú y en el puntito verde más grande le dan un clic y aparecen las radios de la ciudad de Lima. En la parte baja hay una pestaña, hay una flechita. Avanzando esta flechita se puede buscar Radio Cielo. Le dan un clic y pueden escuchar también por celulares, laptop, computadora, a través de Radio Garden. También por las redes sociales, ingresando en Facebook, El Tiempo que Resta. Escriben en el buscador El Tiempo que Resta y aparece la página donde se están subiendo los audios, los videos de estas ediciones. Lo mismo en el canal YouTube. En este canal, en el buscador, escriben El Tiempo que Resta y aparece el canal donde estamos subiendo videos editados y también subimos esta programación para tenerlo como un registro y poder compartirlo. Estamos en esta etapa de formación, un ejército de formadores con nuevas costumbres, con un nuevo pensamiento, con una nueva moral, porque hablamos de soberanía energética, de soberanía alimentaria, soberanía cultural, soberanía económica. Hablamos de ese derecho al que tenemos todos. Y podemos hablar de nuestro derecho corporal, de nuestra soberanía corporal. También podemos hablar de esa soberanía. ¿Quién se va a atrever a atropellar nuestro cuerpo, nuestro pensamiento? Nosotros podemos determinar ser soberanos en nuestro pensamiento para no dejarnos manipular, engañar, estafar. Podemos ser soberanos en nuestro cuerpo para no ingresar alimentos cadavéricos, alimentación chatarra, comestibles, que no nutren, para colocarnos cosas y productos químicos que favorecen a las corporaciones, a las transnacionales? ¿Podemos ser soberanos en nuestro cuerpo? ¿No permitir que cosas extrañas ingresen? Sí podemos. Ese es un derecho que cada cual lo asume. Porque como hijos de Dios, no tenemos mentalidad de siervos, de esclavos, de vasallos, de personas ruines. Al contrario, tenemos 318 virtudes, todos. Y así como debemos defender esa soberanía de nuestro cuerpo, también la soberanía de la naturaleza debe ser defendida, porque hay seres malvados, ambiciosos, llamados capitalistas, que odian la naturaleza y la destruyen, la contaminan. Una nueva generación de espíritus ha nacido en este mundo para defender el derecho de la naturaleza, porque ese derecho nos va a permitir a todos avanzar, perfeccionarnos. En la justicia del Divino Padre se menciona que todos nosotros hemos pedido una oportunidad, la oportunidad de la vida. Es algo valiosísimo porque incluye tiempo, espacio, incluye filosofía. No es un desperdicio. Y la nueva generación de espíritus que ha nacido en el planeta Tierra trae este germen de lo común y lo natural. Este fin de semana, en muchas ciudades del planeta se han producido marchas, protestas contra el cambio climático provocado por el capitalismo. Esta marcha está liderada por esta joven adolescente ya, Greta Thunberg. Esta joven empezó los viernes con un cartel a hacer una huelga frente al Congreso de su país. Y en sus carteles exigía que se declare en emergencia el clima, porque esta joven, desde los 8 años de edad, esta adolescente, esta líder ambientalista y antisistema, se había dado cuenta a los 8 años que el clima estaba cambiando drásticamente. Se había vuelto loco, se afeaba el clima, era una cosa descontrolada. Y ella cuenta que al darse cuenta, a los 8 años de edad, ella pensó que como esta crisis es grave, entonces todos los periódicos deberían estar hablando de ello. La televisión debería estar informando. Las emisoras radiales deberían estar en alerta. Y los gobiernos deberían haber declarado en emergencia el clima. Pero ella, al constatar que esto no era así, ella se preguntó y dijo: ¿en qué clase de mundo vivimos? ¿Qué pasa con la población? ¿No se dan cuenta? ¿Están durmiendo? ¿Qué sucede con esta generación? Y entonces pasó una etapa de crisis hasta los 11 años con depresión. No entendía cómo es que el mundo seguía normal y el clima, el planeta se estaba destrozando o lo estaban destruyendo. Entonces comenzó a estudiar acerca del clima, la causa, y se dio cuenta que la causa era el sistema de vida. Y empezó a los 14, 15 años, 16 años ya tiene actualmente, a hacer esta huelga el año pasado. Los viernes no iba a la escuela y se declaró en huelga, en rebeldía. Y comenzó a llamar la atención. Y empezó a extenderse esta protesta, a crear conciencia. Y ha hablado en el foro de Davos, en el Parlamento Europeo, se ha entrevistado con el anticristo, el Papa. Y ella dice, nadie se da cuenta, quieren tomarse foto conmigo, les gusta la peliculina, les gusta los selfies, les gusta la foto, pero no hacen nada. Y entonces esta joven ha dicho, este sistema de vida es el causante del dormir de la población y por lo tanto necesitamos otro sistema de vida. Y ella misma ha dicho que su lucha para ser consecuente tiene que ser vegetariana. Y esta joven se ha convertido en vegetariana y ha convencido con argumentos sólidos y contundentes a su familia que tienen que ser hasta veganos. Así de radical es esta líder que está conmocionando a su juventud, a los niños, y los niños y los jóvenes han protestado este fin de semana en 110 ciudades del planeta. Ha sido una protesta coordinada por redes sociales, por los medios masivos que están al alcance. Vamos a escuchar del canal de Noticias F en español cómo han informado acerca de los niños y jóvenes europeos que han participado en estas protestas contra el cambio climático. Miles de jóvenes se manifestaron de nuevo este viernes en varias ciudades europeas para exigir a los gobiernos de todo el mundo medidas urgentes contra el calentamiento global. Las protestas tienen lugar justo a dos días de que concluyan las elecciones al Parlamento Europeo, cuyos resultados se conocerán este domingo. En Bruselas, la capital de facto de las instituciones de la Unión Europea, se congregaron, según la policía, 7.500 participantes. Entre ellos, además de estudiantes, científicos, profesores y trabajadores, así como activistas de Greenpeace y Amnistía Internacional. La marcha está inspirada, como el resto, en el movimiento que lidera a nivel global la joven activista sueca Greta Thunberg. En Francia también miles de jóvenes salieron a las calles de diferentes ciudades, como París, para unirse a los llamamientos a la clase política europea para que adopte medidas más ambiciosas contra el cambio climático. Ocurrió lo mismo en Berlín. Y también en Madrid, varios centenares secundaron la segunda huelga global por el clima. Coincidieron en destacar la importancia de la protesta en el contexto de las elecciones a la Eurocámara, que se celebran desde este jueves y hasta el próximo domingo. En el libro Lo que vendrá, en el título número 2, está escrito: en la prueba de la vida, muchos protestaron de las injusticias del extraño mundo, salido de las extrañas leyes del oro. Toda protesta a un extraño sistema de vida, no escrito en el reino de los cielos, es infinitamente premiado en el reino de los cielos. Este premio celestial es segundo por segundo, y cada segundo se multiplica por 1000, porque es puntaje colectivo. La protesta no era para sí mismo, sino que incluía a todos los demás. Este puntaje abarca a toda la humanidad. Los que protestaron en forma pública tienen ganado tantos puntitos de luz como es el número total de poros de carne de toda la humanidad. Dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. Vamos a compartir un siguiente audio que informa acerca de una encuesta realizada a la población en Europa, y la mayor parte de ellos ya está siendo consciente que más del 80% se debe priorizar la agricultura. Se debe ver lo peligroso que es continuar con este sistema de vida depredador. Se tiene que pensar en cuidar la naturaleza. Compartimos este informe de la cadena F en español, con motivo también de las elecciones del Parlamento en Europa. El medio ambiente y la sostenibilidad del planeta deben estar presentes en las elecciones europeas. Junto a este reclamo, actores sociales y del tejido empresarial han coincidido durante un debate celebrado en la agencia EFE en que el cambio climático y la transición energética son temas prioritarios para España y la Unión Europea, según avalan los resultados de la encuesta Ipsos Mori publicada por SEO BirdLife. Su directora, Asunción Ruiz, los comenta. Realmente los resultados que hemos presentado hoy desde Silverlife y con F Verde revelan que realmente las prioridades ambientales de los ciudadanos españoles son altísimas. Estamos hablando de que en una gran mayoría, una inmensa mayoría, consideran prioritarias acciones como que realmente haya una producción de alimentos sostenibles, por ejemplo. Según los resultados, al 85% de los potenciales votantes les interesa la agricultura y la naturaleza, mientras que un 82% apuesta por reducir el uso de pesticidas en la producción agrícola y un 88% valora que un partido garantice cambios en energía limpia. Cifras que abren el camino hacia esta transición energética, tal y como comentan el presidente del Grupo Español de Crecimiento Verde, Valentín Alfaya, y la representante juvenil de Fridays for Future, María Alain. En los próximos 15 años tendremos que invertir en España unos 240.000 millones de euros solo en el cambio de transición, en el modelo de transición energética, y esto requiere certidumbre a largo plazo. Las empresas no vamos a poder atraer dinero e invertir capital privado si no tenemos certidumbre. Lo primero para nosotros es concienciar a toda la población y por eso protestamos, salimos a la calle, porque los científicos lo llevan diciendo 50 años y tampoco se les ha hecho mucho caso. Entonces ya ha llegado el momento de la acción, no tanto del discurso teórico. Los expertos han resaltado también la necesidad de cambiar el modelo de desarrollo, impulsar la fiscalidad verde y las políticas a largo plazo y potenciar un sector rural en el que la mujer tiene actualmente un papel fundamental. En un plano celeste del Cordero de Dios está escrito: la relación espíritu-materia vuelve a encontrar el hilo que seres desvirtuados lo habían falseado y disfrazado de una dudosa legalidad. Escrito por el enviado Alfa y Omega. Esta revelación nos recuerda que vamos a volver a encontrar el hilo de la igualdad, el camino de la ley común. Vamos a volver a armonizar con la naturaleza. Vamos a recuperar el desarrollo de las virtudes contra seres desvirtuados que han falseado la realidad y al extraño sistema de vida lo han disfrazado de una dudosa legalidad. Es un concepto y una acusación que hace el Divino Padre precisa. ¿Qué es el capitalismo? Es un disfraz que tiene una dudosa legalidad. Así, contundente y severo es el juicio de Dios para este sistema de vida antinatural y desvirtuado. ¿Es posible tener un sistema de vida natural y con virtudes? Claro, si es posible, está en la capacidad de todos los seres humanos. ¿Qué es lo que ha sucedido? Hemos sido desviados. Íbamos por el camino de la naturaleza, de lo sencillo, de la virtud, y de pronto, en medio de la prueba de la vida, un grupo de seres de las tinieblas que pidieron al Divino Creador una oportunidad de vencer su tendencia a hacer el mal, se dejaron nuevamente llevar por sus sensaciones. No le pusieron control a sus sensaciones. Todo en la naturaleza está controlado. El control de Dios no afecta en nada el libre albedrío, las sensaciones y las emociones de las criaturas. Pero todo está controlado hasta lo más microscópico. Es la ley divina. En cambio, los extraños controles que el hombre impone están basados en la fuerza y en la desconfianza. Hay que tener virtud, lo opuesto, para poder debilitar a este sistema de vida. Entonces, ¿qué es lo que viene en el futuro? Viene un nuevo sistema de vida, una nueva organización, nuevas relaciones entre las criaturas, viene una nueva moral. ¿Por qué? Porque la nueva doctrina se está expandiendo por la tierra y está transformando el pensar sin que la criatura se den cuenta, y está cambiando las costumbres. Es lo que está sucediendo con la nueva generación. Un proyecto pionero empieza a surgir en Chile, y es que se llama Academia del Futuro. Estudiantes están desarrollando este proyecto, Academia del Futuro. Dentro de los temas, de los cursos que van a desarrollar, está lo relacionado con el cosmos, con la alimentación, con el medio ambiente. Hay preocupación por la destrucción del sistema. Lo curioso es que surge en medio de un gobierno ultraderechista, un gobierno neoliberal, un gobierno corrupto como el de Piñera en Chile. La cadena de noticias en español de China informa acerca de esta Academia del Futuro en Chile, una propuesta educativa pionera en el mundo. Pasamos a Chile, donde se inauguró la Academia del Futuro, un proyecto que busca incentivar entre los jóvenes chilenos el estudio de diferentes temáticas como el cambio climático, la alimentación saludable y la astronomía. Esta iniciativa pionera a nivel mundial pretende preparar a las nuevas generaciones en los desafíos a mediano y largo plazo que enfrenta la humanidad. ¿Cómo frenar el calentamiento global? ¿Cuáles son los secretos que aún esconde el universo? ¿De qué manera el hombre debe evolucionar socialmente frente a la inteligencia artificial? Estas son algunas de las preguntas que motivaron la creación de la Academia del Futuro en Chile, donde 60 estudiantes se han inscrito con el objetivo de participar en este novedoso proyecto educativo. La importancia es que esto nos permite a nosotros poder tener una voz dentro de un mundo que muy pocos conocen, como es el mundo de la ciencia. Yo creo que esto nos permite tener una visión y poder representarla dentro del mundo y llevarla a gobierno, como es lo que se desea con esta academia. Para Silvia Núñez, directora de investigaciones de la Universidad de Chile, la Academia del Futuro es un aporte determinante en las aspiraciones que tiene el país austral de convertirse en un epicentro del conocimiento en América Latina. La idea de hacer esta academia con los jóvenes, de incentivarlos, no solo incorporarlos a lo que es el desarrollo científico, el conocimiento, sino con una perspectiva de poder aportar. Desde el Senado chileno, donde nació el proyecto, manifestaron su satisfacción por la puesta en marcha de la Academia del Futuro e insistieron en que contará con todo el apoyo a nivel legislativo. Por lo que apostamos es que tener un grupo de jóvenes líderes que entiendan el futuro, que entiendan los desafíos del cambio climático, que entiendan la importancia de la ciencia, pero también la importancia de una ciencia con ética y una importancia de una ciencia y una tecnología al servicio de una mejor humanidad. Este plan piloto, único en el mundo, cuenta con el respaldo de la Academia Chilena de Ciencias, la Vicerrectoría de Investigación de la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de Chile. La Academia del Futuro además pretende ser un espacio de debate para la ciencia, temas tecnológicos y sociales. Desde el Ejecutivo chileno también han destacado la importancia de este proyecto para la educación de la nación sudamericana. Angie Gutiérrez, CGTN en Español, Santiago de Chile. En el libro Lo que vendrá, en el juicio intelectual de Dios para esta generación, en el título 532, está escrito: los que más tuvieron en la prueba de la vida, mayor debió haber sido la caridad salida de ellos. La caridad fue enseñada y proclamada por el divino evangelio de Dios, porque los hombres crearían con el correr del tiempo un extraño sistema de vida en que unos tendrían más y otros tendrían menos. Si los hombres hubiesen creado un sistema de vida con leyes igualitarias, la virtud llamada caridad no sería necesaria en tal sistema de vida. Dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. Esta revelación acerca de la virtud de la caridad. Esta semana, medios nacionales e internacionales hicieron resonancia de esta noticia. Un niño estaba estudiando, leyendo en la noche a la luz de un poste en la zona norte de Perú, y fue rápidamente tendencia por las redes sociales. Llegó hasta el Medio Oriente. En el Medio Oriente, un empresario árabe se conmovió y ha decidido ayudar a este niño, colaborar con este niño para que tenga mayores facilidades en su estudio, en su desarrollo. Es un ejemplo de lo que el capitalismo desnuda cada día. Niños que tienen que, en el piso, leer bajo postes. Niños que estudian sentados en ladrillos, con los techos agujereados, llenos de agua, de barro, sin condiciones adecuadas. Los niños deben recibir la prioridad en cualquier gobierno. Así lo proclaman las llamadas constituciones, pero son letra muerta en el capitalismo. El milagro peruano que causa envidia, según los neoliberales en el mundo, tiene estas muestras que son vergüenza planetaria, porque esto ha sido conocido a nivel de las redes que ha llegado hasta el Medio Oriente. El canal de noticias en español, EFE, ha informado acerca de esta ayuda del empresario árabe. Un emocionante acto de generosidad. En Perú, la historia de este pequeño que hacía sus tareas bajo un poste de luz se hizo viral en redes sociales y llamó la atención de un empresario árabe. En cuanto Jacob Mubarak vio estas imágenes, decidió buscar al niño y conocer a fondo su historia. Viajó hasta Trujillo y en su encuentro con Martín Angulo se percató de las condiciones en las que vivía junto a su familia. En ese momento prometió ayudarles. El empresario le construirá al menor una casa de 2 pisos y creará un negocio para que su mamá pueda trabajar. La única condición que puso fue volver en diciembre próximo para conocer la nueva casa y compartir un rato. Mubarak también se fijó en la escuela Ramiro Ñique, en donde estudia el niño, con la intención de mejorarla y crear una sala de cómputo. Sin embargo, denunció que le han puesto trabas a las donaciones ofrecidas a la institución. Y estas condiciones inhumanas, incivilizadas, en las cuales vive la mayor parte de la población mundial, su causante es el sistema de vida de leyes irracionales. En cambio, los países que han elegido el modelo de vida socialista, lo primero que ellos han hecho es garantizar la mejor educación que ellos puedan dar a su población. Y los beneficios son rápidos: desarrollo, una educación del pueblo le permite desarrollar la ayuda mutua, virtudes son otras condiciones. Mientras el mundo capitalista se empobrece, agoniza, su infraestructura se deteriora, mientras el clima y la naturaleza golpea como justicia muda a las naciones del planeta, empezando y castigando a las más inmorales, a las más escandalosas, como es Estados Unidos y las naciones de Europa. Mientras esto ocurre, en China, informa el canal de noticias en español EFE, en China la inteligencia artificial es una nueva aliada en la medicina china. Estamos hablando de 1.400 millones de seres humanos en la China. La India también tiene la misma cantidad de población, 1.400 millones de habitantes. ¿Y cuál es la diferencia entre la India y la China? La India tiene un sistema de vida capitalista y la China hace 70 años hizo una revolución socialista. Y teniendo la misma población, las condiciones de vida de ambas naciones no son iguales. La India está atrasada tecnológicamente y la China está en la avanzada tecnológica. La pobreza en la India continúa en unas cantidades inmensas. La China ha sacado a 700 millones de personas de la pobreza. Hasta el Banco Mundial ha dicho que es un hecho, es un hito, esa proeza de la revolución socialista en China. Haber sacado en 70 años a 700 millones de personas de la pobreza. Todos los trabajadores de las empresas estatales en China tienen estabilidad laboral, tienen garantizado sus derechos. Y los que están en el sector privado en China viven pues el yugo del sector privado. Ahí se ven dos sistemas: el sistema de vida socialista con peculiaridades chinas y el modelo capitalista con inversión privada que explota salvajemente a los trabajadores que están en ese sector también en China. Pero lo estratégico en China son las empresas que el Estado controla. Compartimos esta información de la agencia de noticias en español, EFE. La inteligencia artificial busca copiar y mejorar el cerebro de los médicos en China, precisar el diagnóstico, facilitar las consultas con especialistas o realizar pruebas médicas en zonas remotas del país asiático son algunas de las ventajas que la tecnología está logrando en el sector de la medicina. Las novedades son muchas: máquinas que conectan a pacientes con doctores, a médicos generalistas con especialistas y que realizan pruebas médicas como ultrasonidos, resonancias magnéticas o tomografías con inteligencia de datos integrada. En un país con casi 1.400 millones de personas, la inteligencia artificial busca paliar problemas como la falta de profesionales experimentados, los hospitales sobrecargados y con falta de fondos, o las largas listas de espera para pruebas médicas o consultas con especialistas. Este nuevo sistema tecnológico está pensado para ayudar a los doctores, nunca para reemplazarlos, y sobre todo para obtener mejores resultados. Las máquinas son mucho más certeras, ya que tienen un 85% de precisión sobre el diagnóstico, frente a un 60 y 70% de intervalo que poseen los doctores. La inteligencia artificial aspira también a facilitar la llegada de medicina a los habitantes de zonas remotas de la China rural, para que puedan realizar pruebas médicas sin necesidad de desplazarse a decenas de kilómetros de distancia. En definitiva, un cúmulo de robots y sistemas tecnológicos para solucionar las carencias médicas del país más poblado del mundo. Ahí se va cumpliendo lo que dice el libro Lo que vendrá en los títulos de los rollos del Cordero de Dios. Dice: la prosperidad del mundo socialista desenmascaró a la bestia capitalista. El socialismo, aún imperfecto, venció en la prueba de la vida. De esta manera, hemos compartido las informaciones de esta edición. Vamos a abrir las líneas telefónicas para seguir escuchando sus valiosos aportes, sus propuestas, sus sugerencias, sus informaciones, porque la inteligencia, dice la revelación, los hijos del pueblo, las grandes inteligencias están en el pueblo. Teléfonos en la ciudad de Lima: 472-3110, 472-3184. Y desde las regiones, marcando el 01, 472-3383. Les avisamos que pueden ver estas ediciones en el canal de YouTube ingresando a El Tiempo que Resta. Y también por Facebook ingresan en el buscador El Tiempo que Resta. Asimismo, en la página web archive.org. En la lupa escriben Joel Alfa y aparece una librería con todos los audios que semana a semana se van subiendo. Aló, buenos días. ¿Su nombre, de dónde llama? Radio Silva, del centro de Lima. Adelante, hermano, le escuchamos. Para hacer una aclaración sobre el gobierno en China, cuando se realiza la revolución dirigida por Mao Zedong, y ahora hay un cambio de sistema, ¿o no ha cambiado? Porque ¿qué relación tienen las empresas transnacionales, por ejemplo, en la minería, el petróleo, acá en el Perú, que explotan tremendamente? No hay ninguna relación entre esas empresas mineras con el gobierno chino. Gracias. La respuesta está en que China ofrece ayuda e inversión según lo que el gobierno le pida. Por ejemplo, si un gobierno le pide, necesito que inversión en infraestructura de alta tecnología, China está dispuesta a ofrecerla. Lo que pasa es que los gobiernos neoliberales, como el caso de Perú, son gobiernos de escasa mentalidad que solo están en el nivel primario exportador. Y entonces piden ellos esa inversión, primario exportador. La culpa es de los gobiernos neoliberales, porque si el gobierno pidiera cooperación, ayuda de alta tecnología de China, China está dispuesta a ofrecerla. Esa es la respuesta que hemos encontrado en por qué ocurre esto. Se debe a los gobiernos de los países que se limitan, se condicionan a en la etapa en que están. En el caso de Perú, primario exportador. ¿Por qué? Por la ambición y por la escasa proyección de los empresarios de Perú. La clase privilegiada, el sector privado, ellos no tienen visión de futuro, no tienen proyección, solo están pensando en el corto tiempo. Aló, buenos días, su nombre, ¿de dónde llama? Francisco León. Adelante, hermano, le escuchamos. Sí, tiene usted toda la razón. Mire, China, varios países africanos está ensamblando aparatos tecnológicos. También, como usted dice, dan ayuda tecnológica, y en el caso claro es de Turquía, ¿no? Rusia también da ayuda tecnológica, y en este caso de las armas, se compromete a cofabricar con el país, ¿no? Transfiriéndole tecnología para, pues, de esa manera ellos ganan mercado, no solamente en el campo militar, sino en el campo agroindustrial, electrónico, mecánico, etcétera, etcétera. Ellos quieren ganar mercado, pues por eso que ellos, para entrar a esos países, entran dando ayuda tecnológica. Entonces, de esa manera se ganan los mercados, algo que no hace los Estados Unidos. Es más, los Estados Unidos, pateando el tablero, como dije hace un momento, ha restringido o prohibido que usen elementos que ellos antes lo brindaban justamente para ganar mercado. Ahora, como para boicotear esta empresa Huawei, precisamente, líder actualmente en el campo de las telecomunicaciones y de los móviles, le están prohibiendo el uso o actualización de una serie de elementos, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre China, Rusia, ¿no? Que por ganar mercados brindan posibilidades de ayuda tecnológica. En cambio, Estados Unidos no lo hace, porque Estados Unidos lo que quiere es someter al mundo entero a sus designios. Quieren ellos legislar para el mundo entero, y eso creo que los seres humanos no lo debemos permitir. Ahora, también las potencias quieren las materias primas. En este caso, actualmente el petróleo es una materia de importancia increíble, ¿no? Que se usa prácticamente para todo. Incluso las armas que tanto le gustan producir estos países desarrollados, estas potencias imperialistas, hoy en día se hacen en gran parte, 50, 60, hasta 70%, de materiales a base de petróleo, de polímeros, materiales sintéticos de mucha dureza. Entonces, es por ese motivo que ellos solamente quieren tener a nosotros como proveedores de materias primas. El imperialismo norteamericano, bueno, está desesperado por mantener su dominio y recurrir a lo que sea. Muy agradecido. Gracias, hermano, por su valioso aporte para comprender mejor esta realidad de cómo el sistema capitalista está empobreciéndose. La infraestructura de las naciones llamadas industrializadas está deteriorada, y como están muy endeudados, no pueden ellos estar avanzados tecnológicamente. En cambio, China tiene una proyección, tiene una visión de nación, porque tienen un gobierno que dirige el Partido Comunista de China, tiene un programa de gobierno, y es un programa que no es improvisado, es un programa que planifica la producción, la inversión en alta tecnología, y es así como en pocos años, en pocas décadas, ha llegado a ser, en este momento, consideran que es la segunda economía, pero ya es la primera en tecnología cuántica, en 5G, y tiene un beneficio natural, posee las tierras raras. Entre el 80 y el 90% de la exportación mundial de tierras raras viene de China. Y esto es un arma poderosa, estratégica, que China la va a usar, porque si Estados Unidos quiere bloquear a la empresa de telecomunicaciones Huawei, entonces China ha amenazado que puede prohibir la exportación de tierras raras. Es una guerra declarada en plena acción. Estamos entonces en medio de una guerra comercial. La guerra comercial a veces es la antesala de una guerra mundial. En este caso sería la antesala de una guerra atómica. Dice la revelación que va a haber el intento de guerra atómica. Pero si eso llega a ocurrir, si ese intento llega a producirse, dice la revelación que serán llevados a juicio público y universal. Entendemos que será ya la manifestación del Hijo de Dios a nivel planetario, empezando a juzgar a todos, porque estaríamos ya en la etapa final de la prueba de la vida, si es que eso llegara a ocurrir pronto. Y también estamos llegando a los minutos finales de esta edición. Queremos recordarles que esta edición sale los sábados de 8 a 10 de la mañana, los domingos de 10 a 1 de la tarde. Se repite los domingos la edición dominical de 7 a 10 de la noche. Puede también ver los programas por los canales de YouTube. El canal de YouTube, escriben El Tiempo que Resta. Si el Divino Creador de todas las cosas lo permite, hasta una nueva edición. Porque la vida en desarrollo no se detiene en ningún instante. Porque el poder filosófico de las masas encuentra el hilo de la ley común de la naturaleza. La igualdad triunfa en la prueba de la vida. Por el principio de un nuevo amanecer en la historia humana, hemos presentado El Tiempo que Resta. Para ver el reino de Dios, para vivir el nuevo estado de cosas del nuevo mundo. Visite www.alfayomega.com y descargue gratis todos los libros en PDF.